el joven Jack Antonoff con Modern Girl en Mañanas X. Si tienes Chevrolet, la Cuidatón te lo prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, si agendas hoy, te llevas una inspección visual multipunto gratis. Agenda tu cita hoy mismo en chevrolet.com.co. 8:32 en Mañanas de la X. Pues hay noticias de Rihanna. Ok. Porque anunció que está preparando un nuevo disco. No creo con nada. Canciones. Yo tampoco. Nada, no creo. Tremendas y que ha estado hablando con A$AP Rocky. Rocky y yo estamos viendo qué usar y qué no. Ya tenemos canciones y todo está bueno. Será una canción, será un álbum que incluirá pues historias de su familia y música muy pronto. No va a grabar nada. Nada, nada. Ya es para mantener la atención ahí y que la gente diga, por fin, va a haber álbum nuevo de Rihanna. Y así se va a ir el tiempo. ¿Será? Sí, no va a pasar. ¿No le tiene nada de fe? No. Prefiero que se reúne primero Daft Punk que Rihanna saque disco. Sí, no, no. ¿Cierto? Sí, ya no va a pasar, no va a pasar. Además que mira, Taylor sacó disco. Ella necesita estar ahí en la noticia por alguna razón. Y se inventa ahí, entonces la gente le cree, oh, un nuevo disco. Porque A$AP también dijo que sí. Sí, que... A$AP, obviamente A$AP es que A$AP... es el chico. Sí, claro. Yo voy a decir que voy a sacar disco. Cuidadito dice que no. Exacto. Tú me haces el favor y me ayudas ahí. Es cierto, eso es lo que está sucediendo, Andrés. Es una dinámica de matrimonio, más bien. Es una dinámica de matrimonio la que estamos viviendo en estos momentos. Estas son Mañanas de la X. Cuando regresemos, una miradita, una escuchadita más a The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to... Cerca del Centro Comercial Portal 80, este 20 y 21 de abril llega la Feria de Turismo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. CAFAM vigilado, super subsidio. La segunda canción del disco de Taylor Swift se llama The Tortured Poets Department. Es el no, cuando uno presenta la canción que le da nombre al álbum. La canción homónima. La tercera se llama My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Tanto por querer decir ahí. ¿Qué quieres decir? My Boy Only Breaks His Favorite Toys. Uh-huh. Ahora, ahí está. Mi chico solo rompe sus juguetes favoritos. O sea, ella. ¿Me rompiste? La rompió. La destruyó porque es su juguete favorito. Me encanta esto. Óyela. Here we go again. Called the rain to end our days of war. Muy Lana, ¿no? Muy Jack. Muy Antonoff. Eso le han criticado mucho al disco. Dice, ay, suena igualito a todo lo que ha hecho porque pues obviamente pues están... Pero ¿cuál es el sencillo? O sea, ¿cuál es la canción? La que tú escojas en tu corazón. Pero le digo duro, ¿eh? Oye, la progresión ahí toda electrónica. Sí. Toco. Se va saturando. Lástima la voz. This time I know I'm just repeating myself. Put me back on myself first. I pull the string and I'll tell you that he runs because he loves me. Because you shouldn't see. Muy bien hechecita. Sí, que le trota, además. Que le trota. Ay, bien hechecita. Ahora, ¿cómo amanecería Healy? Con no, ese ego así. ¿Tú crees? Sí, claro, no hay nada más lindo que le dediquen a unas canciones. Es un álbum completo. Sí, yo le rompería mucho el corazón a esta chica para que me hiciera muchos discos. Exacto, y el man creo que lo hizo sin quererlo hacer. O sea, su naturaleza es romper corazones. Claro, mira, voy a decir algo terrible en una tusa. Pero la persona que no está entusada es la que sale ganadora. Eso sí es verdad. Siempre hay alguien que pierde y alguien que gana. Y ella le dedicó un álbum. Ya, es como... Que aquí los dos ganan. Claro, no, aquí gana Taylor con toda y vaga. Ah, no, monetariamente ella sí factura. Está facturando con una... Está llora y factura. Claro. Es el origen. Ella fue antes de la facturación turística. Ella sí, ¿no? Sabe dar el mensaje. Esta sí. Esta dice, ¿no? ¿Cuál? Es, hay que llorar y facturar. Y facturar las lágrimas. Ahí sí yo te creo que este fue el génesis de la, las mujeres no lloran, sino que facturan. Fue Taylor. No me van a reventar ahora los seguidores de Shakira. Te van a reventar. Sí, bueno. La voz se les sentía más optimista, ¿cierto? Me da la impresión de estar oyendo Alma Mater de Bleachers. Oiga. Ok, claro. Amo. Ah. ¿Cómo me haces eso? Maybe it's like some of Jack John. Ese Antonov. Chasing lights all night. Smoking me. Y aquí entra Lana del Rey. Y le sonaría. Sí, ese disco de Bleachers quedó muy lindo también. Bonito. Ese disco va a estar nominado a premio Grammy. También, ¿sí? Claro. Amo las bases. Sí, todo eso sí, lo claro. Hace Antonov. Lo tiene muy claro. Y se nota hartísimo en el disco de Taylor, que está él. Esta es dedicada a la hippie. A la hippie de Once Upon a Time in Hollywood, esta. A su esposa. Sí, sí, sí. She's my alma mater. Pues con esos pies. Para los que no saben, la hippie de Once Upon a Time in Hollywood es la esposa de Jack Antonoff en la vida real. Margaret Qualley se llama. Fantástica. Joke about blowing town tonight until we drive past my alma mater. Sí, ese disco es muy bonito todo. Y el disco anterior también. Todos los discos de Bleachers después. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos tienen? Son tres. Son tres. Creo que tiene tres discos. También hechicito. Alma Mater y Mañanas de la X y lo nuevo de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, un first listen aquí en las mañanas, 103.9 FM. El éxito se ve de muchas formas. Lo importante es nunca parar de avanzar. Y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. Estas son mañanas en la X 103.9 FM, la X más música.com. Y otra figura importante de la música pop de 2024 es SZA. Aquí está de su más reciente álbum. Esto se llama Snooze. Todo tipo de memes el día de hoy con relación al día cívico. ¿Cómo vamos? Hay uno muy bonito, me encantó porque es romántico y estamos pues en una mañana romántica ya que claro. Taylor Swift ha lanzado su álbum The Tortured Poets Department. Estudia. Entonces, vamos, es tu día, es mi día de rebeldía. Exacto. Yo soy rebelde. Poeta. Hoy debería torturados. Sonar RBD. Hay un mensaje directo. Señor, ok. Que está circulando por la web libremente. completamente libre, libre. Y dice así. Por favor. Esto yo necesito musicalizar. Sí, hay que musicalizar esto. ¿Con qué podemos? Con Pedro. Línea, con Pedro. No, Pedro no. Pedro? Ahorita te ponemos Pedro. Te tenemos una sorpresa. Sí. Te ¿Pedro? Tenemos lo nuevo. Te va a gustar. Te va a encantar. Es muy de tu mundo. Es lo viral. Es electrónico, sí. ¿Pedro? Mañana es en la X139 con el tweet del día. Ok, así. Es un mensaje directo, porque los mensajes directos son más importantes hoy en día que cualquier cosa. A Lina Marcela. Bien, ok, Lina. Saludos. Dice así, Lina Marcela, reciba un cordial saludo. Sepa que así el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia haya decretado día cívico el día de su nacimiento. Yo no voy a dejar de trabajar por lo nuestro. Claro que sí, claro. La ganó. No hay cómo perder ahí. Le respondo, oh. Ay. Vamos a comer. Dice, el amor para quien lo trabaja. Claro. Suyo siempre. Ah, gente ganadora, madre. El amor. Éxito, no hay temor ahí. En otras noticias, Soundgarden es número uno otra vez en los Estados Unidos. Es la primera vez. En 30 años. ¿Por primera vez? ¿En serio? Y fue por... Por primera vez en listado de rock, pero wow. De rock adulto. Ajá, en el Hot Hard Rock Songs. Y todo por el eclipse. Sucedió. Y la gente empezó a buscar canciones relacionadas con... La canción alcanzó a traer 4,2 millones de reproducciones oficiales obtenidas, un aumento del 34%, 2,5 millones de audiencia de radio, un aumento del 19%, además de vender 1,000 descargas, un aumento del 166% en Estados Unidos durante la semana del eclipse. Según Billboard, Black Hole Sun es la primera canción de Soundgarden que encabeza la lista de Hot Hard Rock Songs, aunque por el 2020 también pasó algo cercano, sin embargo, llegó al número uno esta canción de 1994. ¡Claro! Seguimos preguntando en nuestra página de X por aquellas frases favoritas, así que si no nos ha dicho cuál es la suya, hágalo por favor, cuéntenos. Estamos pendientes de sus comentarios. Y vamos con discos en mañana 103.9 FM. Aquí está Crazy What Love Can Do de David Guetta, Becky Hill y Ella Henderson. ¿Han visto ese meme de... ¿Han visto ese meme de Prince que dice I do go on stage and my microphone is on? Sí. On. Y dice, mi micrófono está encendido. Sí que era mala leche, ¿no? Sí, sí no, que era mala gente ese Prince. Compartiste la entrevista. Sí. Y muy duro el periodista que se mantuvo firme. Le ha pegado un micrófono. Así. Vaya, cante más bien y ya. Pero es muy difícil. Sí, muy rudo. Hacía la respuesta con los dedos. Ahí Michael sí era más queridito. Prince, no. No, Prince era odiaba como my microphone is on. Era como irónico. Sí, todo el tiempo. Que es chévere. Todo el tiempo. Estas son mañanas de la X139, frases favoritas de la historia de la música de canciones. ¿Cuál es su frase favorita? Ryan Gosling y Emily Blunt regresan a la pantalla grande, esta vez juntos en Profesión Peligro. Él, un doble de riesgo que se convertirá en la estrella de la película, y ella, la directora, y su ex, ¿qué podría pasar? No te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Una frase lo define todo en una canción, Andrés. Hay frases que uno tiene en la cabeza y que jamás va a olvidar. Por favor. Que hacen una canción. Usted puede tener la canción. Usted puede no saberse la canción. Sí. Pero se sabe esa frase de esa canción, ya. Y eso la hace una de sus canciones favoritas. ¿Cuál es? Una, por ejemplo, que es: And if you're thinking of me, I'm probably thinking of you. Arctic Monkeys. Sí. Qué aburrimiento. No. Aunque yo me la sé. Volvamos allá. Hola, yo sé. For a master of deception, a subterfuge. Ahí va. Body paint. Here it goes. For a master of deception, an on your face. ¿También te la sabes? No. Es un gran disco. Infravalorado. Mucho. Nah. Sí, ya, ya. Es un gran disco. ¿Sabe, no, qué, sí. ¿Sabe qué canción es bonita de ahí? ¿Cuál? Una que se llama Sculptures. ¿Cuál? Sculptures of Anything Goes. ¿Y también es así? Eso es mucha canción. Yeah. Esto me lo enviaron hace un rato. Esta letra me la enviaron hace un rato. Alejandro te escribió. Epska. Epska. Epska me lo envió por mensaje directo de Instagram. Ah, bueno, mire. Refiriéndose a esos amores tóxicos. Ese es un disco para esos amores tóxicos. Claro que sí, cómo no. Travis Kelce, ¿qué estará haciendo en este momento? Durmiendo. Durmiendo, tomándose un batido, no, pateando un balón. No se ha dado cuenta. No, ese ya debe estar entrenando para pretemporada de NFL, porque eso arranca ahorita, ¿no? Es que estamos a qué. Es que estamos a abril. Yo ya estoy en septiembre. Hoy es abril 19, que es el día cívico. Día cívico, tuyo y mío. Son mañana, es tuyo y mío, nuestro. El día cívico es mañana de la X. ¿Saben quién está 42 pasos adelante? TPC, con su horario exclusivo de 42 horas que presenta La Hora en la X, 9-7. Extra, extra, nueva oportunidad laboral con solo 47 horas a la semana y... ¿What? Eso es cosa del pasado. Lo más top ahora es ser parte de Teleperformance con horarios de 42 horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop inspiring. El compositor, junto a Taylor, de las nuevas canciones de su álbum The Tortured Poet, The Poets Department, no es nadie más y nadie menos que Aaron Dessner de The National, junto a Jack Antonoff. ¿Ah, sigue ahí? Sí, claro, ahí está The National acompañando. Frases que nos gustan. Cristian Camilo, last night I had a dream about you, the digital love, the funk. Anoche soñé contigo, es la versión en inglés. Una de esas frases que tanto nos gustan en la música, last night I had a dream about you. Y qué bonito es soñar con alguien y decirles por el DM, anoche soñé contigo. Qué cosa bonita, mamá. Y uno lo usa para conquistar. Si están en época de conquista. En apareamiento, en época de apareamiento. Oye, me soñé contigo. Y uno ve si el otro responde, ¿en serio cuenta? Nah, no puedo, me da pena. Y entonces uno, ay, por favor, cuéntame. O hay a quien no le interesa y te dice, no me cuentes, para que se cuente. O hay quien lo usa para cangrejear, que eso sí no funciona. No lo haga. Lina Marcela, recibo un cordial saludo. Sepa que así el excelentísimo señor presidente de la República de Colombia haya decretado día cívico el día de su nacimiento, yo no voy a dejar de trabajar por lo nuestro. El amor para quien lo trabaja. Suyo siempre, Alejandro Marín. Tuyo mío. Suyo siempre, me parece. Tuyo siempre mío. Gran, suyo siempre. Gran firma. No hay derecho. Pero está. Es, no, es ganador. Es un detalle de fina coquetería. Claro. Y si a uno lo hacen reír y le alegran el día, ya ganaron. Claro, muy clave. Gracias. Sí. Bueno, pues sí. Que viva el amor. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más de tantas cosas? Yo no hago sino pensar en Travis. Y en Matty Healy. Ahora, vuelvo y digo, si esa relación, ahí vamos a ver si es verdadera, la nueva de Taylor con... Travis Kelce. Si no le interesa, si me, eso está ahí arreglado. O sea, si no se manifiesta o si no siente incomodidad, celos. Puede ser. Sí, pues... No sé, ¿cómo sería esa charla? Oye, no, mira, voy a publicar un disco, no te vayas a molestar. Está todo dedicado a mi ex, qué rico. Pues es que cuando uno es pareja de artista, debe tener claro eso. que en algún momento habrá inspiraciones que no son de uno. Pero sobre todo en el caso de un artista como Taylor Swift, es que, uy, tiene que ser novio de Taylor, debe ser muy... muy dispendioso. Además que este álbum se viene escribiendo desde antes de ellos dos. Claro, eso sí. Aunque también yo creo que Travis es como ese lado opuesto de Mary Healy, entonces es como el man de estar haciéndose su batido de proteína. Claro. Y dice, hey baby, what's going on? ¿Cómo dice? Dice, I'm gonna do an album by my ex. Oh, really? What's it say? Is it like, you know, like you and you know, that other guy? Okay. Así, porque ese man. Cierto. Debe ser como, ese man es como. No, voy a hacer un disco sobre el ex. Y él ahí viendo, jugando play. Sí. Jugando como, play, exacto. ¿Y tú, amor? Ahorita me cuentas. O alzando peso. O alzando pesas diciendo, whatever you want, baby. It's all good. Let me finish the squat. Sí. Y ella está terminando de completar la frase. Le dice, ahorita me cuenta. Sí, va a meter un gol. Hay una canción en este disco, Diana, que se llama... Señor. Adiós, Londres. Ok. ¿Y qué pasó en...? Claro, ya recuerdo. So Long, London. Tengo nervios. Busca la letra. Me sonó así. Taylor Swift, So Long, London Lyrics. Es de las so más... So lonely. So long. No, hombre, no. So... So Long... ¿Sí? London. Taylor Swift. Bendito. Lyrics. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién más...? Además de Post Malone, ¿hay alguien más? Está Florence Welch. Ah, tremendo. De Florence and the Machine. Listo, acá estoy. Charlie Puth está ahí en esa canción. Ah, para que vea. Ah, en esta, ya. Ok. Está So Long London del Tortured Poets Department de Taylor Swift. Está muy solita escribiendo esa muchacha, en serio. A mí me encantó, lo confieso. Acá Diana Rodríguez 9-18. Esta es la que más me ha gustado. Sí, es que... Y es para Joe Aldwin. Sí. Claro, porque ellos vivieron en Londres. Londres. ¡Oh! ¡Ah, son bisexuelos! Ah, bueno, entonces ya puedo decir, en ese disco están todos mis exnovios, no solo uno, para que no te sientas celoso por uno solo. Ya sé. ¿Sabes? El hombre tomándose el batido de pronto. Ok. All right, baby. Y ya. Ahí compra bananas. See you tomorrow after practice. Sí, no le importa más. Dices que abandoné el barco, pero me hundía con él. Uy, amigo, suerte. Sí. I won't have to hold my breath till you get down on one knee, because you only want to hold me when I'm like. Un día como hoy, en Mañanas X. La condensación es un proceso físico donde la materia pasa de su estado gaseoso a su forma líquida o sólida. Ese cambio de fase genera cierta cantidad de energía llamada calor latente. Lo que sucedió el 19 de abril de 1994 fue un proceso de condensación que transformó los gases tóxicos de la cruda y oscura vida de Nueva York en poesía líquida, fácil de tomar, real, fluida, coherente con una época en donde era importante que se retratara la calle de esta manera. 39 minutos con 18 segundos le tomó a Nas condensar las calles de una de las ciudades más hostiles del mundo en un proceso físico al que llamó Illmatic, tal vez el disco más influyente en la historia del hip hop. Cuatro cosas fueron las que hicieron de esta una joya del rap: las letras profundas y narraciones auténticas de un Nas que apenas tenía 20 años, una producción innovadora para la época a cargo de nombres como DJ Premier, Large Professor, Q-Tip, entre otros, la fluidez y coherencia de sus canciones, las cuales encajan perfectamente a pesar de la diversidad de productores, y por supuesto su impacto cultural y duradero, que aunque no ocurrió de manera inmediata, sí convirtió a Illmatic en una materia importante para cualquier aspirante a rapero, MC, productor, artista e inclusive historiador. A propósito de los 30 años de la X, hoy también celebramos los 30 del Illmatic, un calor que sigue latente gracias a Nas y a la cultura de hip hop en el mundo. Y esta es una de esas grandes canciones de ese disco, con uno de los flows más fluidos, más sabrosos, más versátiles, hecho por AZ con la trompeta de Olu Dara al final. Se llama Life's a Bitch and Then You Die. Nas. Visualizing the realism of life in actuality. Fuck who's the baddest. Approaching status depends on salary. And my mentality is money orientated. I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it. Cause yeah, we were beginners in the hood. It's probably. it's a blessing. The essence of adolescence leaves my body down freshened. My physical frame is celebrated cause I made it. One quarter through life, some garlic like thing created. Got rhymes, 365 days, annual plus some. Load up the mic and bust one, cuss while I fuss from my soul cause it's pain in my brain vein. Money maintained, no go against the grain, simple and plain. When I was younger, this I used to do my thing hard. Robbing foreigners, take their wallets, they jewels and rip their green cards. Dip to the project, flashing my quick cash. And got my first piece of ass, smoking blunts with hash. Now it's all about cash in abundance. Niggas I used to run with is richer, doing years in the hundreds. I switched my motto. Instead of saying fuck tomorrow, that buck that bought a bottle could have struck the lotto. Once I stood on the block, loose cracks, produced stacks. I cooked up and cut small pieces to get my loot back. Time is ill-matic, keep static like wool fabric. Pack a formatic to crack your whole cabbage. Life's a Bitch del álbum Illmatic de Nas. Hoy están diciendo todos los blogs que hace 30 años salió uno de los álbumes más grandes en la historia del rap. Yo creo que es el mejor álbum de rap en la historia del rap. ¿En serio? Por encima de, no sé, Ready to Die de Notorious B.I.G., Strictly for Manic de... ¿Por qué lo hace el mejor? ¿Qué pasa ahí? Por la historia, por el storytelling. Sí, por lo que sale a decir, hasta ese momento no había habido nadie, y sobre todo tan joven, que pudiera retratar. Es rebelde, rudo. Y todo lo como es un poco como explica el barrio. Creo que nadie había explicado el barrio tan bien hasta ese momento como lo explicó Nas. Él explicó muy bien su barrio, explicó cada esquina, cada lugar, cada persona viva y muerta de ese barrio. Ya. ¿No? Catarsis también, ¿no? Sí, y cuando usted conecta, por ejemplo, en Life's a Bitch, la voz de AC, que es el que comienza, y después arranca él, usted encuentra una especie como de jerarquía callejera. Porque AC tiene esta voz... ¿Es mayor? Super de calle, yo soy de calle, ¿no? Como es que es como dices, Life's a bitch and then you die, that's why we get high, cause you never know when you do to go. Y el otro sale y dice, you know, my physical frame is celebrated cause I made it. Es como, de repente estás oyendo a un señor de la calle, ¿no? Porque el que arranca es como el rastrero. Y el otro es como el más gángster. Entonces había jerarquía. Había, exacto. El otro es así, el otro, aleta. Exacto. Yeah. Sí. Entonces, y el otro ya está diciendo como me acabo de levantar, estoy celebrando mi vida, no me mataron ayer en el barrio. Así. Es como, wow. No, es la mejor historia urbana que se ha contado a través del rap y es chévere saber que está cumpliendo 30 años como la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Vamos con discos de Olivia Rodrigo. Aquí está Obsessed, su nueva canción de su Deluxe Edition de Guts. Hay noticias de Quentin Tarantino, ya no va a sacar película final. No, la que estaba planillada y por la que se estaba hablando, que supuestamente iba a empezar grabación este año, que iba a tener como protagonista Brad Pitt, que se llama The Movie Critic. Ya no. Que no quiere, que es, a ver, la idea original era de un tipo que era un periodista que cubría películas porno y hacía reseñas de estas películas para el periódico. El actor principal iba a ser Brad Pitt. Ya después empezaron a demorarse con las cosas, se dijo que él empezó a reescribir el guión, lo que retrasó la producción, pero ya se confirmó a través de Deadline que simplemente cambió de opinión, no va a seguir adelante con el proyecto. Fuentes cercanas al director dijeron que volverá al primer paso para descubrir cuál va a ser la película final, todavía no sabe cuál es. O sea, pues una continuación de Kill Bill, ¿te acuerdas que hablamos de la hija? Que ella le dijo, cuando crees que me quiera buscar, pues nos vemos. Ese sería un gran final y cierra. Puede existir otro cierre de Kill Bill. Okay. Esa muerte de Bill fue fantástica. Ese cierre es un gran cierre. Esa película es genial. Y ella abrazada con el conejito mientras su hija está viendo. ¡No! Las urracas parlanchinas. ¿Vas a ir a cine este fin de semana? Voy a ir a cine esta semana. A ver, la de Amy. ¿Vas a ir a ver Amy Winehouse? Sí, señor. ¿Andrés tiene planeado algo? No sé cuándo sale Challengers con Zendaya, pero me gustaría ir a verla. Ella estuvo hablando esta semana, dijo que ella tampoco tenía ni idea de lo que iba a pasar con Euforia. Que no le preguntaran, que ella decía como, bueno, que vaya a pasar algo, creo que no. Eso va a llegar hasta ahí. Y el que sí confirmó que no va más es The Witcher. Van a sacar la última temporada sin Henry Cavill. Es que esa serie la mataron cuando sacaron a Henry Cavill. Aunque yo vi esa temporada y muy regularcita. Sí. Y con Henry. Estas son mañanas de la X. Cuando regresemos vamos a hablar del poder de los abrazos. Ah, bueno. Y de la hora con Eckhart Tolle. No. Ahí estaba Blame de Calvin Harris en Mañanas de la X 103.9 FM. Vamos a hablar del poder de los abrazos. Investigadores. Sí, yo creo en los abrazos, Alejandro. Yo sé que sí. Son poderosos, sí. Y ahora la ciencia lo dice. Sí. En Alemania y en Países Bajos se hicieron varios estudios sobre el poder de los abrazos y descubrieron que pueden reducir el dolor, la ansiedad y hasta la depresión en personas de ciertas edades. ¿Pueden ser virtuales? No, no, tienes que tener contacto, Alejandro. Claro, el tacto. Tocar la persona, abrazarla, aferrarse. De hecho, analizaron estudios sobre el tacto que tienen que ver precisamente con tener contacto con el otro. Los investigadores demostraron que lo que realmente hace el tacto es aliviar dolor y ansiedad. El equipo publicó las conclusiones en la revista Nature Human. La investigación también encontró que, aunque los humanos y los animales proporcionan los beneficios más complejos, e incluso los objetos animados como las mantas, ¿no? Como sí, objetos. Hay soportes, hay mantica de soporte. Exacto. Para niños, para... O sea, uno puede abrazar una manta. Sí. Pues algo manta que... Manta raya. Le represente a usted esa sensación de alivio. Exacto, que te dé sosiego, cobijo. Tiene impacto positivo, pero atención, los investigadores advierten que las caricias, si se quiere, deben ser siempre consentidas, ¿no? Completamente. Los abrazos igual, el contacto con el otro también igual, y que las respuestas individuales pues podrían variar. Pero demostraron que los abrazos sí son positivos a la hora de aliviar cualquier dolor. Hay lugar para el abrazo. En eso sí estoy de acuerdo, y es no ir abrazando a diestra y siniestra, sino hay momentos en los que ese abrazo representa. Claro. Ya, y está bien abrazar, Alejandro. Ok, sí. No, yo entiendo, yo te abrazo a ti. Yo abrazo a Andrés por la mañana, siempre le digo, ¿qué hubo, Juanito? Cuando nos saludamos, abrazar por y de frente, ojalá. ¿Perdón? Ah. También abrazo a Uribe DJ, a 103, es un saludo también. Pero como abrazo, ¿has sentido alguna vez un abrazo que te ha reconfortado? Es que a veces esos son automáticos. Exacto, son como dar la mano. Pero un abrazo que tú te aferras y sacas ahí cosas y haces catarsis, no hagas esa cara. Última vez fue cuando me regalaste mi foto de mi papá, que te abracé. Por ejemplo, eso te abrazo, muy conmovedor. Y fue un momento para alivianar algo en ese momento, así sea minúsculo. Ese es el tipo de abrazo del que hablamos. Pero eso pasa una vez como cada 10 años. No, Alejandro. Ya no, ya, soltemos. Hay que soltar, como dice la canción más, de Taylor. Ábrete más a los abrazos. No, por... Déjalo. Deja abrazos, entre los abrazos sirven. Sí. Sí, mucho. Abrácense, que es día cívico. Como tú, como yo, como todos. Yo soy rebelde. RBD. RBD divino, ¿no? Hablando de cosas. Sí, el año pasado. Fin de semana tenemos cosas chéveres pasando aquí en la X Más Música. Por favor, quédese con nosotros. Vamos a estar haciendo Waves a las 10 de la noche mañana sábado. Antes de eso, a las 8, Residente X. Sí. Yo voy a estar acompañándoles en la tarde en Toro Request, de 2 de la tarde a 6. Por la mañana está Alejandro Gary. De la A a la X. Con De la A a la X, así que es un sábado muy emocionante. Y animales. Y animales de radio al mediodía, que vamos a estar haciendo un repaso por lo mejor del año que está sonando en la emisora. Por supuesto, es lo mejor de la emisora. No necesariamente es lo mejor de lo mejor de lo mejor, pero... pero es lo mejor que tenemos sonando acá en la X Más Música. Mañana en Animales a las 12 del día con Uribe DJ. Aquí están The Killers con The Man. The Man, The Killers. Pedro. Hay un viral. ¿Quién es Pedro? Pedro. Hemos hablado muchísimo aquí en Mañanas de la X luego de que Universal Music se peleara con TikTok y bajaran 7 millones de canciones de la plataforma. Sí, que hemos hablado que la naturaleza aborrece el vacío, esa ha sido nuestra frase, y que ese vacío se llena con cosas. Uh-huh. con canciones. Es decir, si no hay canciones, pues entonces pongamos una. Los usuarios ponen canciones. Ok. Y se viralizó, se hizo viral. Creo que la palabra viralizar no existe, ¿no? Vamos perdón. A buscar. Se hizo viral. Ok. Se hizo viral un mapache. ¿Es un mapache? ¿De verdad? Un video sí. de un mapache al que le pusieron un clásico. Viralizar existe. ¿Existe? Con la RAE. Gracias. Dice, según el Diccionario de la Lengua Española, hacer viral un mensaje o contenido. Perfecto. Perfecto. Se ha hecho viral un clásico de Rafaela Carrá. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Por sí. favor, es que yo no tengo TikTok. A modo de electrónica. Con DJ Jaxomi. Se llama Jaxomi. Jaxomi. ¿Qué puede salir? Guárdalo en tu cabeza. Y es sonorizando este video de un mapache. ¿Y qué hace el mapache? Bailar bailando. Ah, okay. Como si fuera esta canción. Coro, coro. Necesito que esperes. Este es el viral de la semana. Se llama Pedro. ¿Estás lista? Esto va a ser número uno global. Ahí viene, Jaxomi. Pedro. No. ¿Cómo se hace viral? Es el mapache todo. Tengo que verlo. Ahora, esto le entra ganancia a Rafaela Carrá y a Jaxomi. Jaxomi, pues. Rafaela ya murió. Pero su familia. DJ Jaxomi. Con J. Jaxomi. Lo hace mejor que Grimes. O sea, en serio. Jaxomi. No, y esto en las clubes, los clubes. No es cierto, no es cierto. Debe estar, ¿no? No, ¿quién? Creo. No sé. Todavía no están virales, sí. Pedro. No, es horrible. Es inmundo. Me encanta la voz de ella y el Pedro, pero ese electro ahí. ¿Qué es? ¿Es guaracha? No. No. Claro, esto este es electro inmundo. ¿Sí? Flogger. Flogger. Esos son los que bailaban girando un dedo sí. en la cabeza. ¿Qué bailaban así? ¿Tú fuiste flogger? No. Sí, claro. Yo fui emo. ¿Tú fuiste emo? ¿Tú qué fuiste? Yo fui bailador de ska. No. Ahí está, Pedro. DJ Jaxomi. David Guetta debe estar sufriendo porque no fue él. Sí. ¿Él es capaz de hacer esto? Guetta sufre cada que un artista de estos pega una obra de estas. Una obra. Bueno, voy a buscar toda la información. Pedro Jaxomi. Busca sí, Pedro Jaxomi mapache. Y allá te debe salir por algún lado. Por algún lado le va a salir Pedro a usted este fin de semana también.